te fuiste ayer sin nada. No hay tiempo para volver atrás. Si fue tu decisión dejarme, sabías que te amaba como a nadie, que eras para mí tan importante, que todo te lo di, que por tu amor viví, y ahora el rencor se hace carne en mi dolor. Serás mi amante cuando yo quiera, cuando yo pueda, cuando esté dispuesta, cuando mi cuerpo quiera amar la noche entera, despertar la soledad ya no me duela. Serás mi amante cuando yo quiera, el tiempo sobra sin rencores y exigencias, solo el instinto de los cuerpos que se entregan. Serás mi amante a mi manera. Al saber que hay otra en tu lugar ahora, dime tú si puedes entender que hoy mi corazón no siente nada. Sabías que te amaba como nadie, que eras para mí tan importante. Todo te lo di, por tu amor viví, y ahora el rey mi amante cuando yo quiera, cuando yo pueda, cuando mi alma esté dispuesta, cuando mi cuerpo quiera amar la noche entera, y al despertar la soledad ya no me duela. Serás mi amante cuando yo quiera, sin tiempo sobra, sin rencores y exigencias, sobre el instinto de los cuerpos que se entregan. Serás mi amante a mi manera. Serás mi amante cuando yo quiera.